Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, me agarró un terremoto. Este es trabajo de nuestro equipo de producción, titulado ¿Qué hacer en caso de terremoto? ¿Qué hacer, sí? ¿Qué hacer antes? ¿Qué hacer durante el terremoto? ¿Y qué hacer incluso después del terremoto? Mm. Particularmente para nuestros amigos que viven cerca del Vesubio, en la ciudad de Herculano. Sí, pero ahí ese es el volcán, ¿no? Un terremoto puede haber en bueno, otro lugar. Bueno, en las proximidades del volcán se producen también muchos terremotos. ¿Eh? Sí. Bien. Acá dice, antes. ¿Qué hacer antes? ¿Cómo sabe que va a venir un terremoto? ¿Le avisaron? Bueno, antes, si no hay un terremoto en este momento, es que usted está en el antes de un terremoto. Claro. Bien. Bien. Antes dice, elige un lugar seguro. Sí. Donde no haya terremotos. No. No. En la casa. Por ejemplo, en cada sala tiene que haber un lugar seguro. Debajo de la mesa. Sí. Contra una pared. Donde nada pueda caerte encima y lo marcas. Oh, joven borregas que escuchas este programa. Hace una cruz, dice usted. Hace una cruz, una marca, no ha dicho una cruz. Bueno, pero puede ser. Entonces usted ya sabe, cuando hay terremoto, ahí mira, dice, ponete ahí donde está la cruz. Sí. Después, elija un contacto familiar que resida fuera de la zona, sí, y usted se va a poner en contacto si ocurre un terremoto. Ah, eso es muy importante. ¿Y qué? Y ¿qué ya le avisa? A su cuñada, por ejemplo, mira, si hay un terremoto, te llamo a vos. Te llamo. ¿Qué va a hacer su cuñada? No lo sé, señor. Pero le va a andar el teléfono, porque a veces no, sí, le anda en el terremoto. Puede ser que no ande el teléfono. No le anda. Tome un curso de primeros auxilios en la sede de la Cruz Roja de su localidad. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. ¿Qué se llama? ¿Esta es la Cruz Roja de mi localidad? No, Farmacity. Bueno, es lo mismo. Mire, yo vengo a tomar un curso. Ah, sí, sí. Para saber cómo. Siéntese actuar ahí. Pero si no le dije para qué es. Ah, ¿para qué es? Para saber cómo actuar en caso de terremoto. Siéntese ahí. Después, enseñe a sus familiares, sí, cómo cortar el suministro eléctrico. Por ejemplo, no pagando las cuotas. O de agua y gas. Y las técnicas esenciales de primeros auxilios que le habrán enseñado en la Cruz Roja. Por ejemplo, respiración artificial boca a boca de una joven de 24 años. No es así. Además, ¿por qué va a ser respiración boca a boca si es un terremoto? No. Bueno, no importa, no, señor, está dentro del protocolo. Yo veo una joven de 24 años. Bueno, pero bueno, ¿qué quiere? No está dentro del protocolo, señor. Ah. Dentro del protocolo eso de es cuando una persona se desmaya. Claro. Que hay que aflojarle las ropas, le digo, sí, y hacerle respiración boca a boca. Hay personas que dan por desmayada a cualquier persona. No, discúlpeme. Usted ve una joven de 24 años dormida en el cine viendo una película. No diga cuál. No diga de quién. Y ahí mismo le practica la respiración artificial. No, tiene que le estar. Le afloja primero la ropa, le practica la respiración artificial y después le explica al novio. Tiene que estar desvanecida la persona. Bueno, y así no el procedimiento. Seguimos. Seguimos con antes del terremoto. Delante. Esto, atención, dice. Ensaye el agacharse, cubrirse y agarrarse. ¿Cómo? Atención, sí, señora, atención a la platea también. Agacharse, cubrirse y agarrarse. Acá. Al menos dos veces al año. No es nada. Pero ¿cómo? No, la práctica es dos veces al año. Ahora bien, ¿en qué consiste el agacharse, cubrirse y agarrarse? Por ejemplo, doctor, nos llegan cartas aquí. Sí. ¿Cuándo debe considerarse que una persona se ha agachado? Bueno, cuando se ha hincado. Ajá. Más allá de los 90 grados. Ajá. Bien. A partir de los 90 grados. Ya uno está agachado. Está agachado. Está agachado por más que diga lo que diga. Sí. Ahora, ¿eso es una serie agachado? Parece que sí. O sea, primero una cosa y después agáchese otra. Debajo de una mesa resistente. Sí. Bueno. No se va a agachar abajo de cualquier cosa de mimbre. Agárrese, sí señora, y proteja sus ojos apretándose la cara contra el brazo. Me parece estar viéndola. ¿Cómo? Pérez. Está agachada y tapándose abajo de una los mesa y con los ojos así. Si no hay una mesa cerca, ¿cómo que no hay una mesa cerca? Hay una arriba de usted misma, señora. No hablamos de otra cosa más que de la mesa. Claro. Siéntese en el suelo contra una pared interior, alejada de ventanas, estanterías o muebles altos muebles que pudieran altos. Caer sobre usted. Enseñe a sus hijos a agacharse, cubrirse y agarrarse. Sí, sí. Hijo mío. Agáchate, cúbrete y agárrate. De acá. Que esta es la sociedad de consumo. Por eso es muy importante también, no solo agacharse, cubrirse y agarrarse, sino aprender a qué, a trasladarse en ese estado. Claro, agachado, cubierto y agarrado. Agarrado. Caminar agachado es extraordinario. Sí, es. Caminar agachado es otra de las novelas que estamos planeando con Mempo Giardinelli, ¿no? Y que uno tiene una cosa de una cierta elegancia cuando camina agachado. Y si además se agarra y se cubre, mucho mejor. Punto. No, pero puede avanzar con los codos, como rectando, pero con los codos, como cuerpo dice, a tierra. Puede ser, sí. Y va hasta donde tenga entrar que ir. ¿Entrar a una fiesta cuerpo a tierra? Sí. Es premonitorio. Ah, sí, sí. Bien. Todo eso antes del terremoto. Sí, ya puede levantarse, señora. Sí. Está agarrado. ¿Qué debo hacer cuando empiecen los temblores? Ay, ahí la quiero ver. Nada menos que agacharse, cubrirse y agarrarse. Manténgase alejado de las ventanas, en un rascacielo, no se sorprenda, no se sorprenda. No, pero ¿cómo que no? De que las alarmas de incendio y los aspersores se disparen. Claro, se va a mojar toda. Agachada, cubierta y agarrada y mojada. Y con terremoto. Sí. Con temblores. Ante todo, buenas tardes. Buenas tardes. Ante todo hay que mantener la calma. ¿Eh? Bien. Si me sorprende un terremoto en la cama... ¿Qué puedo hacer? Bueno, qué suerte. Sí. Disfrutarlo. Aproveche. ¿Qué es esto? Dice uno. Si está en la cama, dice, agárrese otra vez. Sí, señora, sí, agárrese. ¿Y qué dice allí, señora? Protegiéndose la cabeza con una almohada. Si espere que se la alcanzo. Pero usted dice que no se tiene que... ¿No conviene ir abajo de la cama? No sé, acá dice que me quede acá. Bueno, si usted está en un coche cuando comienza un terremoto, ¿qué hago? ¿Qué hace? Sí. Si usted está dentro de un automóvil, disminuya la velocidad. ¿No frena? No, al contrario, va más ligero para ver si huye del terremoto. Pero por ahí entra más en el terremoto. Sí, por ahí se mete más, anda a saber. Tiene que poner, ponga la radio. No, no, no anda la radio. ¿Cómo no anda la radio? Justo cuando uno la necesita no anda. No, y además la radio pone cualquier cosa, programa sí, como este, ¿qué querés? No, tiene que, ¿usted sabe cómo es la placa tectónica y a dónde empieza y dónde termina? No, no. Y bueno, eso lo tiene que saber. En la radio lo saben, ¿no? Porque vio cómo es que choca una placa tectónica contra ¿con otra? Con otra. Ah, sí. La falla se llama. La falla. La falla de San Valentín. Bien. Y ahí se le hace el movimiento sísmico. No, sísmico. Dice, permanezca en su auto hasta que los temblores cesen. Ahora, si estoy al aire libre durante un terremoto, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, doctor? Bueno, primero llamar a los bomberos o a alguien que lo asista. No, pero los bomberos no van a ir. Usted está, por ejemplo... ¿Qué estaba haciendo al aire libre? Cuartel de bomberos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ah, ustedes son los bomberos. Escúcheme, yo estoy al aire libre. Ah, hola, ¿cuartel de bomberos? Sí, bomberos, llamo para denunciar un incendio. Buenas tardes. Discúlpeme, ¿no? Mire, estamos en medio de un terremoto. No lo voy a poder atender por incendio. Mire, llame otro día. No, pero yo lo tengo que llamar... porque hay un incendio en mi edificio. Bueno, páseme los datos del edificio, entonces, la dirección. Bueno, la dirección exacta, usted se va a dar cuenta enseguida. No, pero dígame... Mire, tiene que seguir. Avenida San Martín, cruza sí. el puente. No, pero dígame la dirección. La primera calle, no dobla. A la otra dobla. Ahí, hay un aserradero... Sí, pero... Había un aserradero. Dígame las coordenadas, señor, por favor. Las coordenadas para que vayamos por el autobús. Nosotros siempre hemos vivido cerca del aserradero, casi como con una espada de Demóstenes. ¿De Demóstenes? Sí. ¿No será de Damocles? No, de Demóstenes sobre la cabeza. No importa, yo no sé por qué. No importa, señor, escúcheme, es una emergencia. Es indispensable que ustedes vengan rápido. Bueno, por recién me dice justamente mi señora, me dice, llamalos. Sí, dígame. Llamalos porque ellos vienen rápido, pero decirle que se apuren. No, pero nosotros acudimos. Yo no estoy dudando. No, bueno, pero dígame la dirección. Pero le quiero decir que se apure. Sí, sí. Con mi señora hace 25 años que nos casamos. Bueno, está bien, pero dígame exactamente. Recuerdo... nos casamos en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced de Caseros. Bueno, pero está bien, escúcheme. ¿Qué iglesia, señor? ¿Por qué no me dice la dirección? Esos eran curas que te casaban bien. Señor. No como ahora, señor, que usted está haciendo ahora como 18 casamientos y te despacha. Dice, bueno, y se vayan poniendo el anillo porque no tenemos toda la noche. Dígame. Antes era mejor, señor. Todo antes era mejor y ahora peor. Te lo digo por experiencia, señor. Bueno, escúchame. Antes era que la gente sabía divertirse. Nosotros, con tres amigos, nos juntábamos todas las noches y nos sentábamos ahí en un bar a recordar el pasado, señor. Bueno, está bien, señor. Sí. Dígame la dirección del siniestro. Y después yo los acompañaba y ellos me acompañaban a mí. Y así, no como ahora, meta sexo, rock and roll. Bueno, mire... Por favor, ¿me da el lugar del siniestro? ¿De quién? Del siniestro. Usted quiere decir el incendio, ¿no es cierto? Del incendio, en la jerga futbolística. Dígame exactamente que nosotros acudimos con urgencia. Dirección, ¿me dijo? Sí, sí. Antes que nada, no le quiero decir. Mi señora es un poco delicada con la manguera. A ella no le gusta... el chorro fuerte. Señor, nosotros somos bomberos, tenemos chorro fuerte. Estoy regando las plantas y le doy muy fuerte, porque yo meto el dedo en la punta, es una técnica de los bomberos. Sí, sí, señor, pero... Y sale fuerte. Sí. Me dice, ¿qué te crees que estás haciendo? Me dice. No, pero porque se precisa, nosotros los bomberos tenemos chorros con mucha presión. ¿Cómo le va? Que llegamos hasta un séptimo piso. No, no, esta es una casa de bajo. Bueno, ¿para qué quiere llegar al séptimo piso si no tengo séptimo piso? Bueno, señor, dígame la dirección, señor. Así le mando el autobús. Mire, anote, tome nota. Por favor, urgente. Atención. Avenida de... No, mire, no se moleste en venir. ¿Qué? Ya se apagó. ¿Pero cómo se apagó? Bueno, últimos consejos. Si usted está afuera, lo que tiene que hacer es buscar un lugar despejado, lejos de edificios, árboles, cables de energía. ¿Dónde va a ir? Y claro, no tiene tiempo. Al desierto es ala. Sí, se tiene... Y tírese en el suelo. Ya está. Siempre tírese en el suelo. ¿Cuánto dura un terremoto, más o menos? Y no, porque vio que hay réplicas después. Ah, sí. ¿Empieza uno o le dura...? Claro, empieza, se pone de moda. No, es así. No, en un espacio cerrado es mucho mejor porque, dice, busque refugio debajo de un escritorio, mesa, o banco... O banco. O monte, o río... O secreto seguro deleitoso. Bien. O contra una pared interior, dice Fray Luis de León. Sí. Y agárrese. Sí, señora. Pero eso ya lo había dicho en el antes. Pero hay que insistir. Insiste. Dice, si está en la cama, ya sé, quédese ahí, también ya me lo dijo. Dice, o si no, agáchese en una esquina interior del edificio. Señor. ¿Cómo me gusta agacharme en una esquina interior del edificio? En los lugares donde hay muchos terremotos, como en Los Ángeles, siempre en las esquinas interiores de los edificios hay gente agachada. Preventivamente. ¿Qué hace ese agachado ahí? Pregunta el turista, dice, preventivamente. Claro. Espera el terremoto. Espera el terremoto. Si finalmente usted queda atrapado en su casa, no puede salir o algo, lo primero que tiene que hacer es no encender un fósforo. ¿Y por qué va a encender un fósforo justo en ese momento? No lo sé, pero aquí lo primero que hay que hacer es no encender un fósforo. ¿Qué estás haciendo? Ya lo ve, no encendiendo un fósforo. Sí. Después no se mueva ni levante polvo. ¡Ah! ¿Lo va a levantar polvo con el terremoto? Sí. Y vas a ensuciar. Agachar y levanta polvo, la dice, verdad. Cúbrase la boca con un pañuelo o la ropa. O la ropa. De golpes en un tubo. ¿Para qué? No sé, pero de golpes en un tubo. Ah, para que los rescatadores lo puedan encontrar. Claro. Use un silbato, el mismo silbato que el otro día yo le dije que llevara en caso de naufragio. ¿Pero y en dónde lo tenía el silbato? Tiene que tenerlo siempre colgando, tiene que tener un silbato, señor. Pero no se puede, mire que uno está vestido... yo me estaba... Estaba en mi casamiento, me estaba casando yo. Ah, razón de más. No puedo estar con el silbato colgando. Sí, señor. No, no se puede. No es usted el... llega al casamiento y su novia ve el silbato y dice, me he casado con el hombre indicado. Alguien que está siempre pendiente para rescatarme de los peligros de la vida fuera de una retorta. No, bueno, pero no es elegante tener eso colgado. Así, en medio de la ceremonia. ¿A qué se refiere? Bien. Al silbato. Y dice, grite solamente como último recurso. Sí, no hay que perder nunca la dignidad. Y si grita, grite despacio. Por ejemplo, socorro. No, no, no. ¿Quién es? Recién. Recién decía que tenía que golpear un tubo. Sí, bueno, este. Bueno. Sí, lo hace. No, está bien, déjelo ahí. Digo, por el mismo caño, sí. Puede gritar por ahí socorro. ¿Sabe cuál es el problema? Gritar puede causar que usted inhale cantidades peligrosas de polvo. Ah. Usted hace... Chao, se comió medio kilo de Portland. Sí. Bueno, claro, hay mucho polvo. Ah, sí, sí. En los terremotos. Sí. ¿Por qué? Sí, lo mismo que en... Sí. No, no, bueno. Porque en, en vísperas del año 1000 también. La gente ve que viene el año 1000, chau. ¿Chau qué? Estoy saludando a un señor de Comodoro. No, señor, estamos en un informe. A mí con Sardinelli. No, no, no. Estamos en un informe serio, estamos brindando un servicio a la comunidad. Tiene razón. Le digo, en medio del terremoto se empieza a desprender mampostería, los azulejos del baño, por ejemplo. ¿Usted está en el baño? Ah, yo tengo muchos azulejos del baño, no en el baño. Yo fabrico azulejos con frases. ¡Qué lindo eso! Sí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Son cosas, el consejo de vida, por ejemplo. El amor es algo maravilloso. Bueno. No es la mejor. No, no, empieza por ejemplo, así. Tu vida está llena de cosas hermosas, vivilas. ¿Vivilas es otro azulejo o es en el mismo? Puede comprar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo tenemos, puede comprarlo entero, sí. Son 12 pesos. En dos le sale 18. Pero le queda mejor, ¿no? Usted cuelga, tu vida está llena de cosas maravillosas y el otro... cuando el visitante cree que ya terminó, sí. Sí, vivilas, dice. Así se escribe poesía. Sí, bueno. Y también, también yo puedo comprar vivilas solo. Vivilas solo le sale 6 pesos. Pero no es solo. Muy... No, no, no tiene el mismo efecto. Depende de donde lo ponga. Te escríbale una mina, vivilas, y te dice, ¿qué te pasa? Bueno, ¿sabe qué puede jugar con su novia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le presento a mi novia, ¿cómo le va? Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Nada. Digo, si usted tiene azulejos todas con distintas frases... Ah, palabras, sí, soy el loco de los azulejos. Bueno. Los da vuelta como a los naipes, todos boca abajo. Tiene otro. Y los combina, le hace sacar azulejos. Dice, vamos a sacar el azulejos. El juego de los azulejos. El juego de los azulejos. Ah, por ejemplo, saca una... A ver, ¿qué te tocó? Y dice, por adelante... Sí. Vivilas. Pausa.